Conversaciones. Autoras y autores con Editorial Treveris. Hoy, Ángel Medina Linares. El pasado sábado 3 de julio se presentó en Setenil de la Bodega el libro de Ángel Medina Linares titulado Setenil de la Bodega, República, Guerra y Dictadura. Y con este motivo conversamos con el autor, al que le damos la bienvenida. Buenas, muchas gracias. Queremos preguntarte en primer lugar cuál ha sido el origen de esta investigación que ha derivado en esta monografía. Sí, todo empieza, como bien aparece en la presentación del libro, empieza en la Universidad de Málaga, realizando el trabajo de fin de grado, que bueno, surgió la idea en una de estas clases que estaba un poco perdido, sin saber qué hacer, el trabajo final de la carrera, y salió la oportunidad de, bueno, me salió la idea de estudiar la Guerra Civil, la República y la dictadura aquí en Setenil de la Bodega, en mi pueblo, y la primera idea fue acudir a mi abuelo, que era, se puede decir que era un hijo de la guerra, sufrió la posguerra y demás, y él me contó una larga caminata que tuvo con su padre, su madre y sus hermanos hacia Málaga. Y él creía que era que el padre se había ido, había robado una mula, por cierto. Y claro, lo que no sabía que al regresar su padre había sido detenido y pasado a la justicia militar franquista, bueno, sublevada en este caso, pues fue el 37 cuando él fue juzgado, por su relación con el comité local y el sindicato obrero. A partir de ahí empecé a investigar los trabajos de Fernando Romero, sobre todo, obviamente, de aquí de la Sierra de Cádiz, Gutiérrez Molina, Santiago Moreno, Jesús Román también, algún que otro trabajo, y fue interesándome, ya salió el trabajo fin de grado, luego se unió todo el proceso de la Asociación de Memoria Histórica de Setenil, empezaron a llegar testimonios, datos, información de todo tipo, y todo se preparó hasta que en 2018, ya con la financiación de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, tuve los medios para acudir a los diferentes archivos, fuentes y demás, y empezar a trabajar el terreno hasta que en 2019 ya pude contar con la financiación para el libro y, bueno, aquí llegamos hoy, bueno, este fin de semana que vio la luz en mi pueblo con todos mis allegados, conocidos y demás. El libro está prologado por José Luis Gutiérrez Molina. ¿Cuál ha sido la razón de o cómo ha sido el contacto con él para que él haga el prólogo de esta obra? El primer contacto que tengo yo con José Luis con su libro de Justicia del Terror, porque era el libro donde más datos salía de Setenil, porque los trabajos de Fernando Romero siempre salía la etiqueta de Setenil como ausente o sin datos y demás. Y claro, José Luis sí tenía muchos datos de todos los que fueron enjuiciados y demás y asesinados también en Cádiz, en Jerez. Y aparte, la relación con la Asociación de Memoria Histórica, él siempre estuvo en contacto con nosotros. Y recientemente también, en 2018, yo empecé mi andadura en el doctorado con Julio Pérez Serrano, que es mi tutor, sobre la represión de la Sierra de Cádiz, que estoy todavía trabajando en ella, y decidí que intentar buscar un historiador que me acompañara en el doctorado que fuera fuera del ámbito académico, porque es verdad que existe diferencia entre el mundo académico y el mundo de la asociación, más de la tierra, digamos. Y decidí que él apostar por él, él encantado, y aparte ya con esto del libro, pues le metí el marrón, digamos, entre comillas, de que diera el visto bueno a todo el trabajo. Hemos estado estos meses supervisando todo y, como no, para el prólogo, qué mejor que José Luis, que es uno de los mejores historiadores y también involucrado en la memoria histórica en Andalucía. En relación con este tema, ¿cuáles han sido las fuentes documentales que te han servido para documentarte? La primera prueba, porque fue una prueba directamente, fue el archivo municipal. Estaba en pésimas condiciones. Yo recuerdo llegar allí, todo lleno de desperdicios, roto, toda la documentación en mala forma. Los técnicos de cultura del momento no fueron los mejores. Hicieron un laberinto donde la referencia para entrar y salir de cada documento era muy difícil, pero con el cambio de corporación, el acceso que tuve, la ayuda de Charly Vargas, que aquí quiero agradecerle el trabajo que hizo en su momento, fue la verdad una documentación increíble la que se encontró el archivo municipal desde la República hasta la dictadura, con especial atención a las actas capitulares del ayuntamiento que no habían sido consultadas hasta la fecha, los expedientes de huérfanos donde había una carpeta, una caja entera de documentación de los expedientes de huérfanos, con lo importante que es. Y luego, fuera del archivo municipal, el registro civil. También ha sido fundamental el archivo del Tribunal Militar II de Sevilla, donde analicé todos los expedientes de los vecinos de Setenil que fueron enjuiciados, y de ahí salió una información increíble, aparte del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, los archivos de Madrid, tanto el del General Militar de Madrid como el de Alcalá de Henares, de la Administración. La Fundación Pablo Iglesias, donde ya estuve durante el máster haciendo varios trabajos allí, y luego pues diferentes archivos tanto de la zona, de la Sierra de Cádiz, como de la Sierra de Málaga, en este caso Ronda. De ahí donde vive, aparte de toda la bibliografía, porque por suerte, al ser uno de los últimos libros, aunque sea un problema que sea el último, también tiene la facilidad de que hay mucha bibliografía hasta la época, que se ha hecho hasta el momento, quiero decir, ya sea de presos, exiliados, asesinatos, represión económica, la iglesia, toda esa bibliografía que yo quería reflejar en mi trabajo también. Como su propio nombre indica, el libro está dividido en tres grandes partes, ¿no? Una sobre república, otra sobre guerra y otra sobre dictadura. Aunque es difícil hacer un resumen de un libro que tiene casi 500 páginas, ¿qué podría decir de cada uno de estos bloques? A ver, la idea de hacerlo en tres bloques yo la tenía muy clara desde el TFG que empecé en la Universidad de Málaga, y es porque aquí habría que dejar claro todo. Hay que dejar claro, perdón, que no había hecho nada. Ni ninguna de las etapas que han mencionado había hecho nada por el estilo. Yo decidí adentrarme desde el principio, porque no podemos negar que está todo relacionado entre sí, República, Guerra y la dictadura. Respecto a la República, como he dicho, fue fundamental la información del ayuntamiento, de todo lo que se produce, toda la documentación propia del ayuntamiento, ya que lamentablemente la documentación de este caso de los sindicatos, tanto... Bueno, en este caso socialista, que eran los primeros aquí, los más importantes de Setenil, como la documentación de los partidos republicanos, incluso, y los monárquicos en este caso también, que estarán muy presentes, pues había desaparecido o por una quema que hubo en el antiguo sindicato agrario, hubo una quema ahí, se perdió mucha documentación, pero aún así el ayuntamiento quedaba. Y nada, de la República, yo desde el mismo momento, desde el año 30, digamos, explico todo el germen monárquico que había aquí, todo el caciquismo que aquí era muy, muy importante, varias familias que habían hecho una red clientelar política, se habían hecho dueños y señores del pueblo. ¿Qué supone el cambio de la República? Aquí estuvo abanderado por el Partido Socialista en sus tres ramas, tanto el sindicato de la UGT, el Partido Socialista y la Juventud Socialista que había aquí establecida, en su unión en primer lugar con el Partido Radical, que en el Partido Radical aquí era un... tenía una máscara, y la máscara es que detrás de ese Partido Radical estaban los monárquicos convertidos, monárquicos liberales que se convirtieron en el nuevo periodo republicano, se convirtieron a Partido Republicano, y alguno que otro sí republicano independiente, pero que se unió a estos monárquicos. Bueno, empieza la República aquí en Setenil con esa unión, empieza, digamos, bien, con relaciones apostando por lo más necesitado, toda la reforma agraria que se empezó, todo el cambio de jornada laboral y demás. También el interés por lo cultural y por la sanidad, por la educación pública, se ve muy bien en el primer bienio, pero todo cambia como a nivel, digamos, general, en el segundo bienio, cuando la derecha republicana llega al poder, en este caso Partido Radical con la CEDA, y desmantela todo lo hecho. Aquí aumenta la conflictividad social a niveles bastante importantes, con piquetes, con disputa entre la patronal y los sindicatos, y todo va... La República avanza entre este debate. Aquí el nivel de paro llegó hasta los 800 obreros, la hambruna era muy generalizada, es decir, fueron unos años muy complicados la República, en los que la derecha, en este caso representada la Alianza de Labradores, que luego eran los antiguos monárquicos conservadores, que luego pasaron a la CEDA, durante todo momento estuvieron torpeceando con un germen de varios obreros radicalizados y también señoritos del pueblo, que luego será la Falange, que se encargaron de contraponer a las reivindicaciones del movimiento obrero, en este caso del sindicato y del PSOE. Porque en este caso la CNT era un grupo muy, muy, muy minoritario que estaba en la zona de Ronda la Vieja, en los Villalones, perteneciente en este caso a Ronda, pero que tenía mucha presencia aquí en Setenil. Y finalmente, pues el Frente Popular gana la izquierda aquí, aparece ya Izquierda Republicana, que en unión con el PSOE es cuando por primera vez llega el PSOE a la alcaldía, porque durante todo este tiempo había gobernado el Partido Radical, en primer lugar en coalición con el PSOE, luego cuando son expulsados todos los concejales, gobierna en minoría junto a la CEDA, y ya en el 36 de febrero llega al poder el PSOE y Izquierda Republicana. Llama la atención que aquí, aunque gobierna José Domínguez Camacho, era el alcalde, pero era un líder político que tenía mucho interés en Cádiz Capital, en la Diputación, se lo fichan, digamos, allí en la Diputación, y se queda al cargo Manuel Gámez Benítez, que es el único que tiene un estudio por parte de Santiago Moreno, el libro de los alcaldes de la provincia de Cádiz. Y, bueno, la trayectoria de la República, en este caso del Frente Popular, se ve empañada también por los sucesos del 24 de abril, en el que aquí en Setenil se queman todas las iglesias antes que la guerra, porque está muy mal estudiado eso que fue durante la guerra, aquí fue antes. Es el hecho que marca también el gobierno del Frente Popular, ya que el 1 de mayo no hubo muchos problemas, a diferencia de Alcalá del Valle o Torralágime. El segundo bloque, como indica la guerra civil, primero desde los meses de resistencia republicana, porque aquí, a diferencia que la provincia de Cádiz, que muchos sabréis que cae pocos meses o pocos días, digamos, Setenil aguanta hasta septiembre, el 18 de septiembre, junto a Alcalá, y la verdad que son los meses bastante conflictivos, donde mucha población se va, tanto de izquierda como de derecha. El comité el republicano, el que dirige el pueblo, con las órdenes del comité de Ronda, que es la ciudad más cercana, donde había un importante nivel de militares. Y bueno, aquí los sucesos estuvieron marcados por la violencia que hubo, porque no hay que olvidar que aquí se asesinaron entre agosto y septiembre a 25 vecinos setenil, en este caso por orden del comité de Ronda. Varios grupos conocidos como caballistas republicanos se encargaron de crear un pánico bastante importante que marcó un antes y un después de la historia social de Setenil. Tenemos que entender, yo no quiero ni mucho menos justificar esta violencia, pero hay que entenderla por el pasado que tiene Setenil. Yo lo explico, intento explicarlo bastante bien en el libro, y es que durante décadas aquí ha habido una presión del conservadurismo, de los monárquicos en este caso, de varias familias que han marcado la historia negra de Setenil por su abuso de poder contra los obreros y sindicalistas. Esto unido al fervor que hubo con el golpe de Estado de 18 de julio, unido a la resistencia, que en este caso un poco de resistencia que hubo por parte de la Guardia Civil a la hora de dejar las armas aquí en Setenil, originó estos asesinatos que marcan también lo que he dicho, la posterior represión. Ya el 18 de septiembre, dejando al lado toda esta violencia y la retaguardia republicana, es cuando llegan los sublevados aquí, que llegan, primero ocupan Alcalá y posteriormente aquí, unas fuerzas de regulares, de guardias civiles y de falangistas llegados desde Olvera. Es cuando empieza toda la represión, porque aquí llegaron a sangre y fuego, hay que decirlo, comandados por Pepe Guzmán, un personaje bastante curioso y que aparece en el libro La historia negra de Setenil, despiadado como ninguno, que era el líder de la falange aquí en Setenil, que empieza a mandar a asesinar y a encarcelar a vecinos que nada tenían que ver con lo que había pasado. Eran militantes de partido de izquierda republicana, de Partido Socialista, que no temieron por su vida en ningún momento y nada tenían que ver con los sucesos ocurridos atrás y decidieron quedarse. Sin embargo, aquí la falange decidió que había que dar un ejemplo y fueron una treintena de vecinos. Me quedo corto porque menciono los que conocemos por documento, que fueron asesinados tanto en la plazoleta del pueblo, los famosos paseillos con los camiones, que ahora que esto con el publicado el libro me están llegando, y eso que ha pasado pocos días, pero ya me están llegando testimonios de a mi abuelo se lo llevaron por tal, a mí al otro, y fueron asesinados tanto en el cementerio como en zonas alejadas, obviamente, del casco urbano, que era la tipología del asesinato de los sublevados era este, ocultar todos sus crímenes a la fuera del pueblo. Y luego yo analizo en este periodo, analizo cómo se hace cargo en primer lugar la falange del gobierno municipal, pero cómo de repente, tras unos problemas con este personaje, Pepe Guzmán, que es juzgado por sus propios compañeros, vuelve la derecha a ocupar el poder y curiosamente el que vuelve es Pedro Porra Jurado. Pedro Porra Jurado fue alcalde de Setenil desde 1931 hasta 1935. Era alcalde del Partido Radical, que se pone a disposición de los sublevados y colabora en ellos en todo tipo de testimonios y demás. Y veamos como un alcalde supuestamente republicano, digo supuestamente porque era así, se hizo cargo de todo el gobierno municipal. También analizó la muerte del único maestro que se depuró y que fue asesinado, Sebastián Aguilera Villalón, que es brutalmente asesinado en Jerez por un supuesto chivatazo, que se decía que pertenecía al Partido Comunista aquí en Setenil, cuando aquí el Partido Comunista no tuvo ni un solo voto y ni mucho menos representación, pero fue asesinado en Jerez con tan solo 23 años. Era familia de los Chaveitos, una familia de jornaleros que fueron perseguidos todos ellos por su relación con el sindicato obrero de aquí. Posteriormente, lo que el grueso de este capítulo es la justicia militar de 1937 a 1939, todos los juicios que hubo aquí en Setenil, más de 120 juicios, los que me ha ayudado bastante Gutiérrez Molina con su trabajo, pero todos los expedientes que he analizado en Sevilla, y en el que yo analizo todo y cada uno de los juicios que hubo en esta fecha. Estamos hablando de que hubo casi una treintena de asesinados, más de 30 encarcelados y otros 40 que fueron absueltos. Un total de casi, no recuerdo bien ahora mismo la cifra, pero estamos hablando entre 50 juicios, muchos de ellos colectivos, obviamente, entre Cádiz, Algodonales y Jerez. Y también en el último apartado de este bloque estaría el tema de los setenileños que fueron al frente, los que fueron movilizados tanto por los republicanos, que aunque en este caso la documentación es muy escasa, porque estamos hablando que en septiembre del 36 ya pertenece a los sublevados, y lo que se analiza es cómo todos estos mozos setenileños fueron a la guerra. Y igual que analizo los prófugos, los que huyeron, y los que murieron en el frente, que fueron entre 10 o 12. Y por último, la gestión municipal en tiempo de guerra, una gestión que fue preparando lo que iba a ser la dictadura con guiños al ejército, a las victorias que iba teniendo el ejército sublevado y guiños a la iglesia también. El último bloque sería la dictadura, que más que dictadura, yo lo titulo dictadura, aunque la portada, bueno, el título es dictadura a secas, me gusta tratarlo como dictadura y exilio, porque yo tengo cierta herencia de mis trabajos en Madrid, en la Complutense, cuando estudié allí, hice varios trabajos sobre el exilio y no quería pasar la oportunidad de que en mi primer libro apareciera un capítulo destinado al exilio. Aún así, yo lo que empiezo el capítulo con el tema de la victoria, de cómo se celebra aquí en Setenil, que es la foto que da portada al libro, el saludo al cara al sol el 2 de abril de 1939, y voy analizando cómo retornan esos vencidos y la inmensa cantidad de gente que había huido por la carretera a Malagarmería, que también aparece en uno de los capítulos, y cómo al volver, pues obviamente son detenidos y muchos de ellos trasladados a la cárcel Setenil y al campo de concentración de la Almadraba de Rota. Una vez que analizo esto, cómo vuelven, analizo cómo también son encarcelados y enjuiciados, porque aquí de nuevo aparece la justicia militar y de nuevo se repite el patrón, en este caso por juicios individuales y por su, más que por su relación con los comités, que también, sus crímenes de sangre, como se llamaban, también por su relación en el ejército republicano, ya que en este caso son muchos los que vuelven de la guerra y son enjuiciados por ellos. Estamos hablando de, aquí se reduce obviamente el número de víctimas mortales, aunque estaríamos hablando de en torno a una, no recuerdo bien si fueron unos 10 muertos asesinados, y luego los que condenados a prisión, que fueron cerca de 50, y otros que fueron absueltos de la justicia militar. Estos que quedaron en cárceles, tanto en la guerra como en la posguerra, yo los analizo en un capítulo que se llama Represión dentro y fuera de la cárcel, y es como analizo cómo fueron, dónde fueron encarcelados, las diferentes cárceles que pasaron, las condiciones que tuvieron, quiénes murieron en la cárcel, que fueron muchos los que murieron por las condiciones, quién pertenecieron a los batallones de trabajo, el trabajo esclavo que hubo, tanto en el canal de Guadalquivir como en otros puntos de España, y también quién pertenecieron, cómo fueron saliendo de la cárcel, por los indultos y demás. Otro capítulo muy importante que no quería dejar atrás, la represión económica, con la ley de responsabilidad política y la expropiaciones y denuncias que se hizo aquí, también se analiza en el libro. Y un capítulo que es uno de mis favoritos es la vida de posguerra. Aquí, quizás yo porque vengo de familia que sufrió la posguerra, tanto mi abuelo al que le dedico estas páginas en este libro, que es parte de este libro, su memoria, y mis dos abuelos también, mi otro abuelo también, que fueron hijos de la posguerra, del hambre, de cómo esos hombres nuevos que yo le doy el título, que lo tomo de Miguel Ángel del Arco Blanco, que tiene un libro, un artículo que se llama Hombres Nuevos, y es el personal que se hace cargo del ayuntamiento de los años 40 y demás. Personal conocido, hijo de aquellas víctimas de la retaguardia republicana que vuelven al poder. También el hambre, el racionamiento, el contrabando, que aquí fue muy importante. Las viudas y huérfanos, yo quería darle un capítulo a esas mujeres que tuvieron que hacerse cargo de la vida de su hijo ante la ausencia de sus padres que estaban asesinados, encarcelados y demás. Y también, por último, un pequeño capítulo, como ya he dicho, bueno, pequeño no, uno de los más importantes, que es el exilio. Yo quería estudiar todas aquellas personas que dejaron huella con sus documentos, sus cartas, sus fotografías, y estuvieron en el exilio y la clandestinidad. Principalmente los líderes del Partido Socialista de Setenil, Francisco Pérez Reina, Manuel Gámez Benítez, el alcalde, que tuvo que exiliarse por las palizas que le daban en los barrios, ciudad de los barrios en Cádiz, cuando tenía que ir a pasar por la libertad vigilada, tenía que pasar al cuartel y le daban tal paliza que lo obligaron a exiliarse. La vida en la clandestinidad de Manuel Orellana Morales y su hermano, y también el exilio de Martín Vilche, que es una historia increíble, lo que sufre en Bouarfa, en uno de los campos de trabajo de la Segunda Guerra Mundial, en África, en Argelia. También aquellos que marcharon a Latinoamérica, en este caso Diego Tornay Mariscal, que era el líder de Izquierda Republicana. Los que tuvieron la resistencia, en este caso la historia más importante del libro es la vida en Francia de Cristóbal Andrade y José Ramos, que estuvieron en la resistencia francesa y tuvieron medallas y demás, participaron en ciertas incursiones de la resistencia en el norte de, bueno, en el sur, digamos, de Francia, en los Pirineos. Y por último, hago una referencia a aquellas tres vecinos de Setenil que sufrieron la muerte en los campos de concentración de Mauthausen, Juan Velasco Camacho, Pedro Domínguez Ramos y Francisco Bermúdez García, que murieron los tres en el campo de concentración de Mauthausen tras luchar en la resistencia francesa. Estos serían los tres bloques a los que yo le añado un anexo que es el más importante, sin duda alguna, y es un anexo de microbiografía, como me gusta llamarlo, de cada una de aquellas personas que fueron víctimas, ya sea encarceladas o asesinadas, en las que estudio su vida y su muerte, sobre todo a través de la documentación del Archivo Tribunal Militar II de Sevilla, que aunque muchos juicios, ya sabemos todo aquel que conoce el tema, estaban manipulados por declaraciones mentiras y demás, pero que, sin embargo, esconde mucha información de personal de estas víctimas. Te agradecemos, Ángel, que hayas resumido y hayas detallado los contenidos de tu obra. Y bueno, y quedamos a la espera de que se continúen haciendo presentaciones de tu libro. Y en concreto, hay una prevista para después del verano, si no me equivoco, sí. En la Casa de la Memoria La Sauceda, en Jimena de la Fuente. Sí. Yo encantado. Yo estoy, aparte de todo este tema del historiador y de la historia y demás, yo estoy muy, muy involucrado en el tema de la memoria histórica, tanto en la asociación de aquí de Setenil, a la que le agradezco su ayuda,